Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? ¿Será para quienes se divierten mientras hay desocupación? ¿Para quienes se divierten con la impunidad? Aburrido. ¿Es divertida la desigualdad de la justicia? ¿Es divertido que nos asalten y nos maten en las calles? ¿Es divertida la falta de educación? Yo voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. Viene una Argentina distinta. La Argentina del respeto. La Argentina de las reglas claras. La de la dignidad. La del trabajo. Que va a educar a nuestros hijos. Que va a proteger a la familia. Que va a encarcelar a los delincuentes y corruptos. Y al que le aburra, que se vaya. No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre. Quiero un pueblo feliz. Alguien está pensando en la gente. Así se presentaba Fernando de la Rúa en el spot publicitario para las elecciones del 24 de octubre de 1999. Su obvia referencia estaba dirigida a Carlos Menem, que cerró su gobierno con desocupación, pobreza y la venta de prácticamente todos los activos del país. El radical de la Rúa, acompañado por el dirigente del Frepaso, Chacho Álvarez, eran la nueva esperanza que bastante aceleradamente se fue desdibujando y provocando una de las mayores movilizaciones populares de la historia. El gobierno comenzó mandándose cagadas en forma ascendente, llegando al punto en que el vicepresidente Álvarez presentó su renuncia, harto de tanta corrupción en el gobierno. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Lo hago para poder decir con libertad lo que siento y lo que pienso, y al mismo tiempo para no perjudicar al presidente ni alterar la vida institucional. El colmo de los colmos sucedió cuando, acorralado por la crisis económica, de la Rúa ofreció el puesto de ministro de Economía a Domingo Cavallo. Una América Latina que se hundía en el neoliberalismo. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento. Pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos. huesos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar. Era Calle 13 en Latinoamérica. Una de las primeras medidas de Cavallo fue el megacanje, un plan para aplazar el vencimiento de la deuda a un costo altísimo, 16%, lo más parecido a la usura. Queridos argentinos, los esfuerzos de este año dieron su fruto. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Llega después de un año difícil, difícil para ustedes que están soportando una crisis prolongada que lleva casi 4 años castigándonos. Pero en definitiva, terminamos este año con un gran éxito, el blindaje 2001. Argentina es segura y previsible. Ahora podemos crecer en paz. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Carajo en Sacate la Mierda. Sin anestesia, la rebelión despierta. En la calle se manifiesta. La paciencia ya se acabó y nace la violencia. Miro la TV y odio lo que veo. Hay que meterlos a todos presos. Tanta propaganda para la corrupción, asesinando al pueblo. Mierda, todo se degenera. La vieja trampa nos espera. Sea como sea hay que escaparle a toda esta banda de charlatanes. Mierda, este caos apesta y solo nuestra muerte alimenta. ¡Cucú! fe. Nuestra fe fue muerta. Nuestra fe. Sábado 1 de diciembre empezó la cuenta regresiva. Ese día, Cavallo anunció el corralito. Era el fin de la convertibilidad. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Hemos debido adoptar medidas extraordinarias que van a tener una vigencia de 90 días. Precisamente para poder asegurar el buen funcionamiento de la economía y sobre todo los ahorros de los argentinos en este periodo que promete ser todavía tumultuoso. La medida llamada Corralito permite a los ciudadanos argentinos extraer de los bancos solo 250 pesos por semana y un máximo de 1.000 pesos al mes. Fin. Los Garcamusa en Corralito. Va a pasar. están disparando a mansalva. Ahora sí, la lluvia de piedras es increíble. El discurso del ministro de Economía desató un vendaval y arrasó con los escasos fondos que había en los cajeros automáticos. Miles de ahorristas peregrinaron de un cajero a otro para recuperar su dinero. Todo fue inútil. El corralito era más fuerte que su desesperación. Palabras llenas de mentiras y cinismo. La situación ya era tan complicada, con saqueos violentos, que de la Rúa dictó el estado de sitio, el cual también fue su partida de defunción. Cordero, su El 19 y 20 de diciembre del año 2001, el pueblo, golpeando sus cacerolas, salió a la plaza y recibió plomo. 30 muertos y 300 heridos. De la Rúa renuncia y se toma el primer helicóptero que pasa. Vienen luego 5 presidentes en 10 días. Uno de los fallecidos, Pocho Leprati, el ángel de la bicicleta como se lo conocía, fue asesinado en Arroyo Seco mientras alimentaba en una escuela a los niños. Cambiamos pues.